y por eso es que ha salido espontáneamente a manifestarse, no solamente acá en Córdoba, sino en varios puntos del país, con cacerolazos, pidiendo, entre otras cosas, un paro general, también para que las distintas conducciones sindicales dejen de dormir la siesta y que convoquen las medidas que pueden llevar a derrotar este plan de ajuste que es en contra de los sectores más populares. Y bueno, y en ese marco fue el cacerolazo que se dio de manera pacífica ayer, ahí en Patio Olmos. La verdad que, bueno, se fue sumando cada vez más gente, planteando estas cuestiones que te digo, digamos, ¿no? En contra del gobierno antipopular de Milei, pero también en contra de Sayora, porque uno ve, o sea, no es casual, digamos, ¿no? El operativo que nosotros tuvimos que enfrentar ayer, policial, porque en el último miércoles en la legislatura, Sayora logró votar una modificación de que es la ley de seguridad en la provincia, donde va a privatizar la seguridad en manos de los sectores privados. O sea, que esto lo que significa es que a partir de ahora, no solo la policía y la infantería, sino que guardias de seguridad privada van a poder portar armas que le dicen menos letales, lo cual no es correcto, porque pueden ser letales, te pueden además arrancar un ojo, por ejemplo. Entonces, preocupa y mucho, ¿no? Todo esto que están haciendo, que es claro porque lo hacen, ¿no? Quieren mostrarse de esta manera porque saben que va a aumentar la conflictividad, porque todas las medidas que están tomando es en contra del pueblo trabajador, y por eso la gente no se va a quedar de brazos cruzados, digamos, y por eso se dio esta manifestación en forma espontánea ayer. Y bueno, la verdad que lo que hizo la policía y la infantería es, digamos, con orden, digamos, de un fiscal, es completamente desmedido, injustificado. Y bueno, y por eso, digamos, lo estamos denunciando. Ustedes pudieron ver las imágenes, ¿no? Las imágenes de cómo actuaron en contra de los manifestantes con gas pimienta, digamos, bueno, golpeándolos. Bueno, ahora hay 5 detenidos que hasta el momento no han sido liberados. También todo lo que ocurrió posteriormente fue, digamos, de manera irregular, porque durante varias horas no se podía saber nada de los detenidos, no podían tener contacto. Gran parte de la manifestación se dirigió a donde estaban detenidos para poder, digamos, pedir por su liberación. Había 10 abogados aportados por las distintas organizaciones que estábamos ahí tratando de gestionar esta liberación, y tampoco podían contar con información. Ni Aragón, el fiscal Aragón, ni ninguna otra autoridad provincial se hizo presente durante todas estas horas. Así que bueno, la verdad que es preocupante, pero creemos que justamente en cómo se está mostrando tanto el gobierno provincial como nacional, hoy más que nunca hay que estar movilizados, hay que estar articulados, digamos, para poder enfrentar todo este tipo de atropellos que van en contra de los derechos más elementales, ¿no? Es que claramente, Luciana, son todos atropellos. Vos decías recién la palabra, digamos. O sea, no se justifica desde otro lugar, digamos. Claro, o sea, a ver, vos pensás, digamos, el derecho a la protesta y a la manifestación es algo que es un derecho, decimos que es la madre de todos los derechos, porque es lo que te permite defender los demás derechos y conquistar los que te faltan, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, analiza el protocolo antipiquete de Bullrich, uno lo lee y dice, todo corte total o parcial. Incluso aquellos que, por más que estén garantizados otras vías de circulación, o sea, eso te demuestra que no les importa garantizar el derecho de la circulación. Lo que quieren hacer es atentar directamente contra el derecho a la protesta, porque saben que es la herramienta que tenemos nosotros para poder enfrentar toda la política de ajuste que están teniendo, que es en toda la línea, ¿no? Y contra todos los sectores. O sea, uno, la verdad que ve, y de cada una de las medidas que incluso ahora de manera provocadora Milei dice de que esto apenas comienza y que hay más, uno puede ver cuál va a ser el futuro en los próximos meses. Entonces, la única forma es movilizándose, es, por ejemplo, y por eso se está pidiendo, digamos, un paro general, que todas las conducciones sindicales con la CGT a la cabeza se pongan, digamos, que dejen de dormir la siesta, como decía, y además que llamen no solo a un paro, sino que eso tiene que ser el comienzo de todo un plan de lucha, digamos, porque esas son las herramientas que tenemos, no ahora, históricamente ha sido la herramienta que tienen los trabajadores y el pueblo para poder enfrentar este tipo de políticas. Ellos lo saben muy bien, y por eso es que están profundizando la criminalización de la protesta. Pero la verdad es que si uno ve la jornada, por ejemplo, del 20, donde se han movilizado masivamente muchísimas organizaciones en distintos puntos del país, bueno, ahí se pudo derrotar ese protocolo, porque bueno, cuando el pueblo sale a la calle, digamos, no hay quien lo pueda frenar, ¿no? Entonces, por eso, sepan que, digamos, no nos van a correr de las calles de esta manera. Lo único que van a generar es mayor conflicto, y bueno, por eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados. Esto creo que fue una demostración, digo, ya llora. Demostró ser el mejor alumno en este caso de Bullrich y de Milei, y bueno, entonces esto es lo que va a marcar la tónica en lo que se viene, y a nosotros, digamos, y a todos los sectores, digo, porque ayer había, insisto, fue algo espontáneo, autoconvocado, había gente mayor, había niños, había familias enteras, bueno, y así es como se comportan. Entonces va a haber que redoblar la apuesta. Luciana Cari te habla, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Da la sensación de que no tenemos garantías ni seguridad bajo ningún punto, ¿no? En los distintos aspectos, más allá del DNU y con este protocolo, porque digo, la manifestación que se realizó ayer en Córdoba fue pacífica, y no solamente fue pacífica, sino que además no se cortaba la circulación por la zona. Entonces digo, ante esa situación de una protesta armoniosa, terminar con con estos hechos como los que vimos ayer es tremendo. Digo, no tenemos ningún tipo de garantía ni siquiera para protestar. Sí, bueno, por eso me parece que es importante denunciar todos estos atropellos, porque, insisto, más allá de que nosotros tenemos garantizado, incluso por nuestra propia constitución y tratados internacionales, uh-huh, digamos, la posibilidad de movilizarte, digamos, para defender tus derechos, lo de ayer particularmente, como bien decías vos, digamos, fue una movilización que se estaba dando de manera pacífica, que incluso durante mucho tiempo se dejó liberado un carril. Claro. Después fue la cantidad de gente que llegó, o sea, había más de 3.000 personas, 4.000 personas en esa esquina, y por lo tanto, naturalmente, se terminó cortando la General Paz. Pero estamos hablando, era un jueves a las 10 de la noche. Claro. ¿Sí? O sea, que ni siquiera tienen como argumento esto de que era una hora pico, de que había gente que tenía, que necesitaba ir a trabajar. O sea, fue una acción deliberada, sí, de la infantería, que decidió avanzar como fuera, y bueno, y eso desembocó en lo que terminó. Entonces me parece que es muy importante que todo el arco, digamos, no solo lo de organizaciones sociales, sino que también los medios de comunicación y que la sociedad en su conjunto no deje pasar este tipo de cosas, porque hoy fueron estas personas, mañana son un sector de laburante con los que debemos dar cuenta, digamos, quieren avasallarnos a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso creo que a 40 años, ¿sí?, de democracia, me parece que hoy más que nunca tenemos que defender estos derechos, y bueno, denunciar esto que están queriendo hacer todos los gobiernos, porque la verdad que acá no hay diferencia en signos políticos, ¿no? O sea, tanto Milei como en este caso Sarrola, que se quiere postular incluso a nivel, como una alternativa a, uh-huh, nivel nacional, bueno, están mostrando cómo qué es lo que piensan, qué intereses defienden y cómo se van a comportar en un futuro. Uh-huh. La última cortita de mi parte, preguntarte por los detenidos. Sabemos que también hay colegas, hay periodistas detenidos. ¿Bajo qué carátula los terminaron deteniendo y cuál va a ser la situación de ellos? Mira, están imputados por resistencia a la autoridad, por obstaculización de la circulación del transporte, y creo que, no sé si uno en particular, por lesiones leves. La verdad que, bueno, hasta el momento no podemos saber cuándo. Tengo entendido que lo habían trasladado a la UCA, pero bueno, no hay muchas razones para que sigan detenidos, y yo insisto, digamos, todo lo que ocurrió anoche también fue muy irregular, porque no puede pasar que durante horas uno no sepa en qué situación están las personas que se han llevado detenidas, y en ningún momento hubo ningún funcionario ni autoridad que diera la cara, digamos, sobre el operativo. Así que bueno, ahora vamos a ver, una vez, porque no habían entregado los procedimientos, o sea, que ahora recién los abogados van a poder ver concretamente cuál es la situación de cada uno, pero bueno, nos van a encontrar nuevamente a todos si esto no se resuelve rápidamente para que los liberen, ¿no? Luciana, la última, preguntarte hacia dónde vamos, ¿no? Porque la verdad que preocupa y mucho, por lo menos creo que a gran parte nos está preocupando demasiado cómo está todo hoy. Sí, a ver, sin duda nosotros sabemos que esto es una declaración de guerra, ¿no? Del gobierno nacional, y que tiene su réplica en el gobierno provincial. Es una declaración de guerra porque es imposible vivir como se está viviendo ahora, y todas las medidas que están haciendo es para empeorar la situación. Pero nuestro pueblo tiene ya toda una larga trayectoria y una historia de lucha, ha enfrentado muchas situaciones como esta. A ver, creo que no es casual que esté ya en el ADN y el reflejo del cacerolazo, ¿no? Me parece que nosotros hemos vivido en el 2001 situaciones similares, y bueno, y la gente organizada y en las calles ha podido enfrentar esto. Por eso nosotros creemos que ese es el camino, es lo que queda. Hoy más que nunca hay que estar organizados, hay que, digamos, hacer estas medidas que te decía antes, digamos, no solo la movilización en las calles, sino que hay que ir por un paro general, paralizar todo hasta que se dé marcha atrás con las medidas, porque si no, digamos, esto, los platos rotos siempre nos pagan los laburantes, ¿no? Que son los que no generaron esta crisis. Entonces, bueno, sabíamos que el gobierno de Milei iba a ir para este lado. Igualmente, creo que mucha gente que lo acompañó en su momento porque estaba completamente desencantada con el gobierno que teníamos a nivel nacional, que hizo todo, digamos, para que realmente entregarle el país a la ultraderecha, porque no resolvieron ninguno de los problemas estructurales del país. Entonces, bueno, mucha gente desencantada con eso puso el voto ahí, pero que ya está completamente desmoralizada, por decirlo de alguna manera, o desencantada también con lo que está haciendo Milei, porque bueno, más allá de que muchos sabíamos el proyecto que representaba, bueno, no dejó de llegar al poder diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? Y ahora ya la palabra casta salió de su vocabulario, está gobernando con lo peor de la casta, porque a ver, si hay alguien de la casta, es la propia Patricia Bullrich, para poner un ejemplo. Entonces, bueno, creo que todas estas medidas que ya se están que ya se anunciaron, y que bueno, que ahora va a ver qué de eso pueden implementar, porque ahora lo han anunciado, pero bueno, lo que queda en definitiva es lo que van a poder hacer, lo que le dejemos hacer, ¿sí? En las calles. Entonces, me parece que ya va a ir perdiendo el apoyo este gobierno, pero bueno, por eso también es importante marcar un norte, ¿no? Porque esto porque hay también sectores, incluso de los que son responsables de que hayamos llegado a esta situación, ¿sí? Ligados al gobierno anterior, que ahora te dicen, bueno, hay que esconderse bajo la cama. No, al contrario, digamos. Incluso, o sea, aquellos que creen que justamente lo que se viene es una dictadura, bueno, entonces, en un país como el nuestro, que ha enfrentado las peores cosas, y que tenemos ejemplos de organizaciones, de las abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, justamente es lo que hay que hacer, digamos, es estar en las calles, no dejarle pasar ninguna, y bueno, y eso es lo que creemos que se va a venir en los próximos meses. Luciana, la última hora, sí, no sé si coincidirás conmigo o no, pero da la sensación de que para un gran sector de la población, ¿no? Terminamos siendo los responsables, o terminan siendo los responsables y los culpables de todo esto, y los desestabilizadores quienes finalmente salen a protestar por los derechos. Sí, sí, bueno, a ver, creo que ese es el discurso que necesitan montar, ya desde hace tiempo que están mostrando a ver quiénes son los enemigos, el famoso enemigo interno, ¿no? Uh-huh. En este caso también son los piqueteros, digamos, son los que salen a pelear. Lamentablemente muchos medios de comunicación reproducen toda esa idea, porque bueno, lo que quieren es que nos terminemos peleando pobres contra pobres, ¿no? Y que se desvíe el eje, digamos, de cuáles son quienes están al frente de todas estas medidas, a quienes están defendiendo, digo, porque si uno ve las medidas son todas a favor de los sectores más concentrados, o sea, es de regular todo para que los que ya vienen ganando mucha plata sigan ganando aún más a costa de la malaria de todo el resto de la población. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que enfrentar este tipo de discursos, este tipo de políticas, que lamentablemente un sector de la sociedad lo está reproduciendo. Pero bueno, yo como les decía antes, creo que más allá de que evidentemente hay una derechización de un sector de la sociedad, también hay otro sector que estaba muy disconforme con la situación que teníamos, pero que no adhieren a este programa y a este proyecto político de Milei, y que más temprano que tarde, digamos, se va a encontrar en la necesidad de salir a defender lo poco que les queda, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ahora trabajar en unidad, en tratar de articular a todos los sectores de trabajadores, de desocupados, de los movimientos ambientalistas, digo, porque el proyecto va en toda la línea, no es solo ajustando a los trabajadores, es saqueando nuestros recursos naturales, bueno, todo el servicio de los mismos de siempre, del fondo monetario, porque además, sabemos que el gran escollo que tenemos en la economía de nuestro país es que lo que se produce va para pagar una deuda que nosotros no la contrajimos, que no tenemos nada que ver. Entonces, bueno, me parece que eso es lo que hay que, hacer valer en las calles, para que, insisto, para que no seamos nosotros los que paguemos la crisis que generaron otros y que quieren seguir aprovechándose de esa crisis para, seguir ganando plata a costa de todo el pueblo. Luciana, gracias. Como siempre, la seguimos en cualquier momento. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta ahí.